marginal, humaniste, révolté. La race, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leur choix sont bancales, et ben tout équilibre tout le temps. La race, car irréparable, sans date, depuis un bout de temps. La race, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc. La race, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. Car combien des notes finiront par retourner la fête. Buenas tardes, es miércoles, son las 8 de la tarde. Y como todos los, como todas las semanas, aquí empieza Lucha Libre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissons. Programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Sabes que como siempre puedes contactarnos escribiéndonos un correo electrónico a la dirección asi@asi-asi.org. Todas las ASI son dos, con dos S's, de social y sindical. También puedes contactar con nosotros por teléfono, en llamarnos en directo, llamando al número... Al 976-29-1398, que aunque sea final de julio y estemos en pleno verano, esto sigue siendo en directo. Pues muy bien, ya lo sabes. Si quieres llamarnos, ahí está. Y empezando el programa de hoy, hoy vamos a hablar de pues del último, la última noticia económica que podríamos decir relevante que se ha producido. Se produjo la semana pasada, en la madrugada del miércoles al jueves, en el que los 17 países europeos acordaron el segundo plan de rescate a Grecia, que consiste en unos 110.000 millones de euros de dinero público y con la novedad de la iniciativa privada. Y para profundizar más en este tema, pues contamos aquí con dos compañeros habituales del programa y que nos van a explicar un poco qué es lo que ha pasado. Bueno, pues efectivamente el programa de hoy va de economía. Un tema liviano y fresquito para el verano. Veraniego, efectivamente. Pero bueno, hemos creído importante centrarnos hoy un poquito en el último gran movimiento que ha sido este acuerdo de los 17 países europeos que se corresponden a la zona euro. Y ir un poquito más allá, porque este acuerdo no es solamente relativo al rescate a Grecia. ¿Por qué razón? Pues porque parece que estamos un poco metidos, inmersos en un momento bastante convulso de esta que se llama la crisis de la deuda pública, ¿no? La crisis del euro, le están llamando otros. Exactamente. Entonces, el objetivo que nos hemos planteado hoy un poco es tratar de clarificar qué significa esto de un rescate, qué es exactamente una crisis de deuda, qué es la crisis del euro, y dejar claro también, o tratar de clarificar lo máximo posible, cuál es el papel que están jugando en todos estos procesos, digamos, los grandes poderes económicos y financieros, y sobre todo aclarar qué son las agencias de calificadoras, qué papel están jugando ahora mismo en el empobrecimiento de la población de los países europeos y qué papel vienen jugando desde hace unos cuantos años en el mundo de las finanzas. Evidentemente nunca hemos, o sea, no es la primera vez que hablamos de este tema y no hemos dejado de hablar un poco y de intentar interpretar desde una posición crítica. Y mucho me temo que no será la última. Que no será la última, probablemente. Intentando, pues eso, dar una interpretación y hacer un análisis que vaya, pues, un poquito en consonancia con nuestros planteamientos y posturas políticas, ¿no? Que intenten desenmascarar un poco esta versión oficial de todos estos movimientos y de, bueno, lo que ahora sí que se reconocen como ataques especulativos, pero intentando identificar quiénes están detrás de esos ataques especulativos y con la connivencia de quiénes otros se pueden llegar a producir esos ataques especulativos. Y bueno, pues... Y que estas cosas no son como las pintan, ¿no? Que siempre pintan todo este tipo de cosas como cosas que surgen de la nada, como fenómenos naturales, o este tipo de cosas, y no es cierto. Como una crisis. Sí, pero como una crisis. Tratan que, como una crisis. Una crisis como el 15M, espontánea. Claro, pero hay que hacerlo digerible, ¿no? Hay que hacerlo digerible para el gran público. Pues ahí vamos. Quizás, desde luego, lo más relevante y lo más importante es que partamos del acuerdo de la semana pasada, de este acuerdo al que tú hacías mención y que consiste en este segundo rescate a Grecia, uh-huh, y que tiene, pues según parece, tres puntos clave sobre los que, pues eso, se ha llegado a un acuerdo. Quizás sea interesante recordar que a esta reunión de los 17 países de la zona del euro habían precedido unas cuantas reuniones entre Francia y Alemania, entre la Merkel y el Sarkozy, y ellos ya habían hecho un poco la... Sí, digamos, el origen o el buscar el origen de este rescate es complejo, pero también es muy muy esclarecedor, porque al fin y al cabo se ve quién está gobernando de verdad y quién plantea este tipo de cosas. Por ejemplo, la iniciativa de este rescate y la mayor parte de puntos que se plantean en este rescate parte de un documento privado del Deutsche Bank. El Deutsche Bank es un banco de inversión, es un banco de inversión alemán y es uno de los más potentes de Europa, o sea, junto con Société Générale, el francés, y es... Y, es, digamos, y estaríamos hablando de la contraparte, o sea, de la... De la deuda... O sea, es parte en el tema de la deuda... Evidentemente. Griega. Para que nos hagamos a la idea, quizás el Deutsche Bank o el Société Générale son menos conocidos, pero la versión estadounidense de estos dos bancos de inversión sí que son otros más famosos, pues como el ya quebrado Lehman Brothers, Merrill Lynch o algún otro, sí, ¿no? De los que... América o cualquiera de los grandes bancos o grandes especuladores que son, pues, tristemente famosos en el mundo entero, de los que se llaman tiburones de Wall Street. Entonces, el origen de este plan de rescate es eso, es un documento privado, una carta que va de Deutsche Bank al gobierno alemán, uh-huh, donde lanza una serie de propuestas, y esas mismas propuestas son las que van al Parlamento alemán y vota el propio Parlamento alemán sin saber que es una propuesta del Banco de Inversión Alemán, que es, digamos, el mayor tenedor de deuda griega en estos momentos, o el banco más expuesto a la deuda griega. Esto se revela más tarde, lo que hace que haya muchos líos internos en Alemania. Es decir, ya desde el principio de un poco cómo se va configurando este nuevo plan de rescate, se puede ver y se pone de manifiesto que los bancos de inversión europeos, que como bien decías, están muy expuestos a un posible impago de la deuda griega, serían unos de los más interesados en que se dé una solución a la situación un poco de... que podría ser incluso la perspectiva de quiebra de quiebra, claro, en cuanto al pago de la deuda, no quiebra del Estado griego en cuanto a su funcionamiento de gestión y de administración de la economía griega, sino del pago de la deuda a los acreedores, como pueden ser, pues eso, Deutsche Bank, Société Générale o el que sea, ¿no? Exactamente, digamos... Es la filosofía un poco de los rescates, ¿no? De cubrir a los acreedores. Sí, más que solucionar, quiere decir, este plan de rescate no va a solucionar nada a la población griega. La población griega va a ser cada vez más pobre y con unas condiciones peores. Porque, de hecho, lo curioso aquí es que segundo rescate, 2011, segundo rescate, pero 2010 hubo un primer plan de rescate a la economía griega. Ahora hace falta un segundo. ¿No funcionó el primero, entonces? Pues no funcionó el primero, como no ha funcionado ese tipo de rescates en prácticamente nunca, o no sé si en alguna ocasión pueden haber funcionado, porque son planes de ajuste muy fuertes que lleva imponiendo años el Fondo Monetario Internacional en muchos países del mundo, que lo que hacen es tratar de sacar dinero en el corto plazo para satisfacer a los bancos privados, ¿no? Para cubrir toda esa deuda de los bancos privados y que no haya impagos y no provoquen cataclismos financieros, digámoslo así. Entonces, lo que realmente hacen esos planes de ajuste del FMI es desmantelar todo lo que es la economía y poner a la población en condiciones de sufrimiento extremo. Entonces, en esas condiciones es imposible que exista suficiente economía para satisfacer las necesidades de la población a largo plazo, y por lo cual es pan para hoy y hambre para mañana. Sin embargo, sí que hay un elemento que podríamos decir que es diferenciador de este plan de rescate respecto al anterior, porque en el acuerdo al que se llega en la Unión Europea y un poco lo que se ha presentado en los grandes medios, que no tiene mucho que ver con lo que hasta ahora hemos estado diciendo, Este nuevo rescate tiene un elemento distintivo y es que, joder, se han conseguido una serie de mejoras en las condiciones de pago del Estado griego y una serie de beneficios, por así decir, para el Estado griego, que en anteriores ocasiones, en anteriores ejemplos, no solamente en el caso de Grecia, sino en otros casos, pues probablemente también, no se habían hecho. De hecho, Sarkozy es el primero que dice que esta situación que se ha acordado con Grecia y que se ha facilitado a Grecia no va a ser facilitada a ningún otro país que esté en situación de rescate o que pueda estar en el futuro en situación de rescate, sino que es una situación absolutamente excepcional que se ha procedido a realizar con Grecia para facilitarle ese pago de la deuda. Llegados a este punto del tema, yo creo que sería interesante explicar un poco, aunque sea brevemente, qué es ese qué contempla ese plan de rescate, qué contrapartidas tiene, aunque sea brevemente, ¿no? Antes que decir lo que supone, vamos a decir un poco básicamente que es. En lo que consisten estos significativos, vamos a entrecomillarlo todo, pero bueno, como lo venden, ¿no? Los beneficios que se han obtenido para esa concesión del rescate. Bueno, tú decías al principio en la entrada del programa que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, aunque al final deberemos ver cuál acaba siendo la participación del Fondo Monetario Internacional, han acordado conceder préstamos a Grecia por valor de 110.000 millones de euros. Estos 110.000 millones de euros, debemos ser conscientes que es una cantidad importantísima para una economía como la griega, que es una economía bastante pequeña. Y bueno, las condiciones... No tengo el dato aquí, pero seguro que es respecto al Producto Interior Bruto de Grecia, seguro que es un pellizco bastante importante, ¿no? Sí, creo que sí que es aproximadamente en torno al 20% del Producto Interior Bruto. Ahí es nada. Sí, sí. Bueno, yo desde luego no me voy a mojar, pero es un pico significativo. Y entonces estos 110.000 millones de euros lo que conllevan es, por un lado, una prórroga en el pago para Grecia del primer rescate, es decir, lo que se debía hasta ahora se supone que se debía pagar en 7 años y medio, y lo que acompaña a este nuevo rescate es que el pago de la deuda anterior se podrá realizar de primeras en 15 años y con una posible segunda prórroga de 30 años. Eso por un lado. Y el otro beneficio es que se ha obtenido una rebaja de los intereses que Grecia debe pagar. Cuando decimos beneficio, entre comillas, siempre, ¿no? Claro, ahora veremos por qué se han visto obligados y abocados a establecer estas condiciones. Lo que se ha conseguido, entre comillas, en segundo lugar, es una rebaja de los intereses del 5% al 3,5%, que esto sí que va, según parece, va a ampliarse a los rescates concedidos a Portugal y a Irlanda. Pero bueno, centrándonos en el caso de Grecia, lo que hablábamos. En primer lugar, un aumento o una prórroga del plazo del pago del primer rescate, duplicándolo de 7 años y medio a 15 años. Y en segundo lugar, una rebaja de los intereses del 5% que se tenía que pagar al 3,5% que se va a tener que pagar ahora realmente. Eso sería, digamos, lo que es el rescate financiero a Grecia, pero que tiene unas contrapartidas, ¿no? Se le exige a Grecia una serie de condiciones, ¿no? Para... Sí, bueno, antes de las condiciones, perdona, pasamos a la parte privada, que es también la novedad de este plan, aparte de estos beneficios, a la parte privada que participa en el plan, y luego vemos las contrapartidas que existen. Vaya, la parte privada... No, pero me gustaría explicar primero, antes de pasar a la otra parte, el porqué, qué significan estos 109.000 millones y por qué se hace este rescate de 109.000 millones en este momento. Venga, pues perfecto. Porque claro, al fin y al cabo, estos 109.000 millones es dinero público, es dinero de los contribuyentes de la Unión Europea, que sale de un fondo de rescate y que vamos a pagar, pues eso, entre todas las gentes de la Unión Europea. No es que estemos ayudando al pueblo griego, porque no estamos ayudando al pueblo griego. Quiere decir, el trabajador, trabajadora griego, el parado griego o quien sea de Grecia, no va a haber un euro. Esto es dinero que va directamente al gobierno griego y del gobierno griego va directamente a las entidades financieras, que son las que tienen la compra de deuda griega. Grecia, después de muchos planes de ajuste, de muchas privatizaciones, de poner islas a la venta y de acabar con todo lo que es la protección social, no tenía dinero para seguir haciendo frente a los pagos de deuda pública. que tiene con los acreedores. Entonces, estos 109.000 millones son directamente para hacer esos pagos. ¿Qué estamos haciendo en realidad? ¿Por qué es esto? Lo que estamos haciendo en realidad es pagar nosotros a los bancos. ¿Por qué? Porque si no, los bancos quiebran y los pones a los bancos en una situación de solvencia muy difícil. Es decir, lo que estamos haciendo es un nuevo rescate a la banca privada, tal y como se han hecho muchos otros anteriormente. Sería una especie, podríamos quizá llamarlo, de rescate preventivo, ¿no? Sí, no tanto preventivo, porque está claro que si no iban a tener que estar rescatados, pero digamos anticipación, ¿no? Lo que se ha evitado es esa situación en la que los bancos entran en suspensión de pagos y hay que inyectarles de liquidez. Pues esto es directamente eso, una inyección previa a la quiebra, pero in extremis, una inyección de capital y de liquidez a los bancos, a los grandes bancos privados, como estamos hablando antes de Deutsche Bank, o como podemos hablar de Société Générale, que también tiene una fuerte exposición a deuda griega, y digamos a los grandes monstruos internacionales de las finanzas. Efectivamente, quizá lo que podríamos hacer o con lo que nos encontramos en esta ocasión es con un caso relativamente paralelo, y si no es adecuado también que ahora lo diga, pues me cortas y lo dejamos para más adelante, pero podríamos encontrar un paralelismo con lo que sucedió en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers y la actuación que tuvo que adoptar la Reserva Federal estadounidense con ese desembolso de 173.000 millones de dólares para garantizar, o sea, para cubrir los seguros de impago a los que se había quedado expuestos con la quiebra de Lehman Brothers por parte de la aseguradora AIG, y que tiene que ver con toda esta crisis de las hipotecas subprime que vivimos en 2008, ¿no? Esto podría ser, que ahora podemos explicarlo quizás un poquito más, pero sabiendo cómo se desarrolló esa situación, esa quiebra de un banco de inversión y ese posterior rescate con el tremendo revuelo y terremoto que se generó en todo ese mundo financiero especulativo de la economía financiera, los estados han querido, como diciendo, hemos aprendido la lección de qué es lo que puede pasar, vamos a adelantarnos a unos hechos más que seguros en el caso de impago de Grecia y vamos a calmar las aguas antes de que lleguen a aguas bravas, ¿no? Exactamente. En este caso, el gran problema del impago no es que no cobren los bancos, eso es problemático, pero no es el principal problema, sino el problema principal está en lo que apuntabas tú, en los CDS, que son los seguros de cobertura de riesgo o los seguros de impago, que no es más que otro producto financiero ficticio, porque no tienen por qué asegurar ningún tipo de valor real, y que sirve para las maniobras especulativas con deuda pública. En este caso, antes servía para la especulación con la vivienda y los créditos hipotecarios, y ahora sirve para fomentar la espiral de especulación con deuda pública. Ya que salen los CDS, habría que explicar un poco qué son, ¿no? No hace falta decir lo que significan las siglas, porque son en inglés y no está igual. Quedémonos con seguros de impago de deuda, impago, que yo creo que es lo más... Sí, pues quiere decir... Cuando alguien con mucho dinero, porque no se pueden contratar CDS por cantidades pequeñas, las cantidades mínimas son elevadísimas. Entonces, cuando alguien hace una inversión importante, digámoslo así, puede asegurar esa inversión. Entonces, quiere decir, va a una aseguradora y la aseguradora asume el riesgo por él de la inversión. Entonces, si la inversión sale mal, la aseguradora le paga el valor de la inversión. A cambio, el asegurado tiene que pagar una cuota trimestral, digámoslo así, y por el seguro, pues como se paga por cualquier tipo de seguro. ¿Qué pasa? Pongamos un ejemplo de lo que acabas de explicar, y que es lo que en origen son estos CDS o seguros de impago de deuda. Alguien, por ejemplo, se compra una casa, pensemos que estamos hablando en niveles mucho más altos de capital, pero bueno, alguien se compra una casa y evidentemente no puede poner el dinero a tocateja, acuerda una hipoteca con el banco. El banco, que es el poseedor realmente de esa casa y el poseedor también de la deuda de la persona que ha comprado la casa, no quiere arriesgarse a que esa persona no pague su deuda y entonces contrata con una aseguradora, pongamos AIG, la famosa AIG, pero bueno, podríamos irnos a otras aseguradoras, un seguro de impago de deuda mediante el cual trimestralmente paga esa cantidad periódica a la aseguradora para que, en el caso de que la persona que había comprado la casa acabe no pagando su deuda, la aseguradora estará obligada a pagarle al banco el valor originario de esa casa. ¿Qué es lo que ocurre? Para la aseguradora, empezamos con que el negocio es redondo. Ellos, sin hacer una inversión, que es la parte originaria del capitalismo, ¿no?, de que haces una inversión y a cambio de esa inversión obtienes beneficio, la aseguradora obtiene trimestralmente beneficios sin haber tenido que realizar ninguna inversión. Por cubrir el riesgo. Exacto. Pero estamos hablando de una situación, en el ejemplo, en el que un sujeto asegura algo que posee. Exactamente. Pero la cuestión es que al no haber ninguna regulación en el mercado financiero ni en el mercado de estos productos, o sea, los responsables, digamos, políticos de la economía mundial están parapetados en la ortodoxia neoliberal, entonces todo lo que huele a regulación lo rehuyen y lo tachan de retrógrado. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes asegurar cosas que no son tuyas. Entonces, yo también podría contratar un seguro para el señor ese que ha comprado la casa que comentaba antes la compañera. Entonces, yo, por ejemplo, cobraría si a ese señor se le quema la casa. Igual te interesa que se Entonces, claro, cuando somos 5.000 que nos beneficiamos de que ese señor se le queme la casa, pues igual interesa que la casa de ese señor arda. Eso es lo que se está haciendo también con la... Que ese señor no pague simplemente, ¿no? No hace falta que arda la casa. Sí, que no pague su deuda... Por poner un ejemplo, yo puedo asegurar la casa del vecino. Entonces, todo percance suyo es un beneficio que a mí me reporta. Eso es lo que se está haciendo con estos seguros y también se está haciendo con la deuda pública, asegurando títulos que no se tienen y entonces se utilizan también, se retroalimentan con las primas de riesgo y es lo que hace que los estados tengan que pagar cada vez más y más y más, ¿no? La cuestión Pero es que... retomando al tema, es si hay un impago en estos casos, si Grecia llega al impago, todos estos seguros se tienen que ejecutar. Entonces, las aseguradoras que han vendido esos CDS o los que luego los tengan, porque eso también da muchas vueltas, pues tienen que hacer efectivo el pago de dichos seguros. Entonces, un impago de Grecia en estos momentos, que se califique de impago, supone que habría muchas aseguradoras en situación de quiebra, como pasó con AIG en Estados Unidos y la quiebra de Lehman Brothers. Y estamos porque hablando entonces... de aseguradoras que tendrán un tamaño considerable. Desde luego. Hombre, de las más importantes del mundo, claro. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todos estos, se supone, controles que están intentando ejercer los poderes políticos respecto a todos estos monstruos financieros, los controles estos, pues los más famosos son los test de estrés que se están haciendo a los bancos y que hace una o dos semanas se realizaron a muchas de las cajas y bancos españoles, ¿no? Pues este control... o a este control escapan todos estos seguros de impago de deuda, de manera que las aseguradoras han podido asegurar una fortuna a cada uno de los que han contratado esos servicios de seguros de impago de deuda sin tener capital para ejecutarlos en el caso que sea necesario. Por eso estaríamos expuestos a que cuando Grecia se declarara en quiebra y en impago a sus acreedores, las aseguradoras no pudieran cubrir ese pago a los acreedores, en definitiva. Porque se puede prestar dinero, mucho más dinero del que tienes, o se pueden hacer seguros por mucho más del patrimonio que tú tienes. En resumen y en consecuencia, a lo que nos estamos enfrentando sin que nadie lo diga, es a que la Unión Europea ha cogido el dinero de sus ciudadanos, de su ciudadanía y de los impuestos recaudados por la ciudadanía para garantizar o evitar una futura quiebra de monstruos financieros por causa de la propia asfixia que estos monstruos han creado con Grecia. Exactamente. Entonces, pues bueno, las condiciones ventajosas, pues todo eso que hablábamos de pasar de 7 años y medio a 15, lo de que puedan pagar y aquello que hablábamos de reducir el interés en un punto del 3,5 al 4, o sea, del 4,5 al 3,5 o del 5 al 3,5, estas condiciones ventajosas no son unas no obedecen a una actitud filantrópica ni de los gobiernos ni de los grandes bancos, sino que lo que obedecen es a un límite de extenuación que tiene el pueblo griego, uh-huh. que es incapaz de sacar más, porque ya no pueden sacar más. Entonces lo que están haciendo es, pues eso, un salvamento a los grandes bancos y a las grandes aseguradoras con el dinero de todos, una vez más, que poco a poco, pues estos grandes monstruos lo que van haciendo es eludir sus responsabilidades e ir librándose, pues, de aquellas cosas que les pueden ser nocivas e ir vendiéndolas a los estados, como se ha hecho, pues, durante los últimos 2 años de crisis o 3 años de crisis, como se ha hecho continuamente, pues, tanto el sector inmobiliario como el de la construcción, como ha hecho la banca y las aseguradoras en todos los países del mundo. Hay un único punto en el que yo discrepo un poco de lo que dices, y es el tema de que ya no se puede sacar, ya los griegos o el Estado griego ya no puede sacar más, y estoy en desacuerdo precisamente al caso del segundo punto del acuerdo de la Unión Europea, sí. Y es la participación privada, o sea, la participación privada en el rescate, esto que ha sido también de bastante controversia, entre otros, Elena Salgado en principio decía que no compartía el planteamiento este de que existía participación griega en el rescate, perdón, participación privada en el rescate griego, y en definitiva esta participación privada consiste en que los bancos que hasta ahora ya tenían deuda comprada griega, uh-huh. Tienen que aceptar un programa de renovación de estos bonos griegos, por los que en lugar de recuperar el dinero que habían vendido de los bonos que terminaban en los próximos años, lo que tienen que hacer es reinvertir parte de esa cantidad de nuevo en bonos griegos a 30 años. ¿Esto qué significa? Pues que algo sacarán. Exactamente, o sea, se nos plantea como una novedad en este tipo de rescates y es una cosa que a priori pues sorprende y puede parecer beneficiosa, es decir, los responsables un poco de esta situación o de esta tragedia, porque es una tragedia. Es decir, pues por lo menos por primera vez les toca pagar algo a ellos. Pero claro, todo eso tiene su veneno, como estamos acostumbrados a ver también en este tipo de cuestiones de altos caso, vuelos. ¿Y cuál va un parecería? Poco de las contrapartidas esas de las que hablábamos al principio. Claro, ¿no? Son las contrapartidas. Son las contrapartidas que hablábamos y son, pues eso, tienen que reinvertir una buena parte de lo que tienen en deuda otra vez griega a más largo plazo. Obviamente esa deuda griega tiene un interés uh-huh. rentable y suculento. La deuda griega ahora mismo tiene que un 16% de interés. Imagino que será porque los pormenores del acuerdo todavía no están hechos. ¿Te refieres a que pagan un 16% por los títulos de deuda? Ahora mismo Grecia, para financiarse en los mercados, tiene que pagar un 16% de intereses. Entonces, participan. Pierden una parte, bien es cierto que pierden una parte y la participación es voluntaria. Pero cuando los grandes bancos, tanto suizos como franceses como alemanes, se han ofrecido voluntarios a participar e incluso el BBVA español, que tiene una cantidad bastante ridícula de deuda griega, también se ha ofrecido voluntario para ir en primera fila al rescate privado, pues es de suponer que hay contrapartidas interesantes, ¿no? Claro, ¿qué podemos pensar? Uno de los acuerdos también uno de los puntos de este acuerdo es también la creación de una comisión de privatizaciones, algo así, no sé si responde exactamente a este nombre o algo parecido. Sí, un nombre similar. Entonces, el planteamiento que tenemos o el análisis que podemos pensar es, evidentemente estos bancos van a obtener una posición preferente a la hora de las nuevas privatizaciones que se tengan que desarrollar. Por eso decía que el Estado griego todavía no ha terminado de sacar todo lo que puede exprimir, ¿no? Hay claro, más. Y esta comisión de privatizaciones tiene la función de colocar de manera preferente a estos bancos que están haciendo ese enorme esfuerzo de reinvertir su capital en deuda griega, obteniendo una posición preferente. Exactamente. ¿No? Entonces, lo que se plantea es la creación de una comisión que dependa de la Comisión Europea para gestionar las nuevas privatizaciones y la compra. Que es también, entiendo, lo que están dando a llamar el Plan Marshall para revitalizar la economía griega, que lo dirijan estos bancos. Otro asunto importante de este plan de ajuste, de este plan de salvamento, es la compra de bonos, se autoriza el fondo de rescate para que compre bonos en mercados secundarios. Madre mía, ¿y eso qué significa? A ver. Esto significa que cuando se quiere que se disparen las primas de riesgo, lo que hacen estos grandes bancos, como tienen miles de millones metidos en deuda, lo que hacen es vender bonos, hacerlos un producto inestable, suben los precios de los seguros porque se considera el producto inestable al caer en los mercados, el bono vale poco, se devalúa mucho, y entonces el Estado tiene que pagar más interés. Esa es la maniobra especulativa clásica que hacen con todas las cosas. Compran muchas acciones, sube el precio, cuando el precio está alto lo tiran por los suelos. Entonces, ellos mismos, cuando el precio está por los suelos, recompran lo que han vendido, pero a la par, como los seguros se han encarecido muchos y también los tienen ellos, venden seguros a un precio mayor del que tienen. Claro, de lo que estás hablando es precisamente... Exactamente, es como la bola de nieve que se lanza y entonces mucha gente se siente insegura y lo que hace es favorecer la avalancha. Pero de lo que estás hablando aquí, perdona que te interrumpa, no es de la coyuntura griega y de su crisis de deuda. De lo que estás hablando es de cómo se ha conseguido, de cómo los grandes capitales y grandes, pues eso, bancos de inversión, aseguradoras, los grandes monstruos financieros han encontrado como mecanismo para extraer el máximo negocio posible de la deuda pública, como en otros momentos se ha hecho del oro, del petróleo o de los alimentos, ¿no? Que podemos hablar después de eso. Exactamente. Entonces, otra de las condiciones estas es que se autorizaba el fondo de rescate para en esas situaciones intervenir y comprar bonos para minimizar, digamos, los efectos de las maniobras especulativas. Aunque esto está con muchos matices y, por ejemplo, hoy Angela Merkel ya ha salido diciendo que ni de coña es una carta blanca y que eso ya veremos si se hace o no se hace o en qué condiciones se hace. Entonces, una cosa que sí que parecía una medida, la única medida de todo el plan que iba encaminada a detener un poco la especulación, pues al final parece que se va a quedar en nada o en casi nada. Y que, según parece, procedía de la versión inicial de la propuesta de Sarkozy, que parece que está siendo más revolucionario que Angela Merkel. Sarkozy es el que había propuesto lo de evitar la especulación. De controlar, de tener este mecanismo como manera de controlar los posibles ataques y maniobras especulativas de los bancos de inversión, de las aseguradoras y demás. Exactamente. Entonces, como manera de protegerse, existía este mecanismo. Y esto, lo sorprendente, ha sido propuesto por el propio Sarkozy. Exactamente, Sarkozy... Y Angela Merkel ha sido la que ha dicho que nada hay. Sí, Francia traía dos propuestas de corte más socialdemócrata, podríamos decirlo así, que son pues precisamente una es esta de la compra de bonos y otra proponía un impuesto a los bancos, que también se ha debatido en esta reunión, pero no ha salido. Bueno, de hecho me parece que el propio Sarkozy la ha debido de retirar. Exactamente. O sea, ha dicho, que me he ido demasiado. Exactamente. Entonces, lo que pretendía es que para los que hicieran grandes operaciones de venta y compra de deudas, grabarlas con un impuesto que las hiciese menos suculentas las operaciones. Entonces lo que hace con esto es desincentivar estas operaciones porque son menos lucrativas. Entonces, con la idea de estabilizar un poco más el mercado. Pero como vemos, pues estas medidas que han propuesto, las que se han aprobado y las que van a ser efectivas, son, pues eso, poner un pequeño parche para aguantar y para tirar pues unos meses más hasta que nos encontremos de nuevo con una situación similar o todavía más grave, porque las situaciones no son similares, sino cada vez son más graves. ¿Por qué? Porque no se corta en los especuladores ni se detiene a la gente que está atacando continuamente a los países. Simplemente lo que se hace es poner más dinero e incluso salvarles a ellos mismos de la ruina que están provocando. Si te parece un poco de los movimientos un poco que pueden venir a partir de esto, del final del acuerdo de la Unión Europea que no hemos terminado y de un poco cómo existen estas maniobras en torno al negocio con la deuda pública, hablamos después de un pequeño descanso. Yo creo que va a ser lo mejor asentar un poco todos estos conceptos que estamos recibiendo por aquí y volvemos en unos minutillos. Los victimarios. Ellos son los verdaderos terroristas en este país. Yo

pero sí sé lo que es tener en cana un compañero. Si el capital mundial no tiene frontera entre revolucionarios, bueno, tampoco debe haberla. Esto no se trata de a quién uno le pone o no la fianza. Políticamente, con los cabros tengo mi distancia, pero de algo estoy seguro, yo lucho por la misma razón: liberar al mundo del yugo, de la opresión. Lo que estamos viviendo acá es casi un régimen de esclavitud. Condiciones infrahumanas. Liberar al mundo del yugo, de la opresión. Y después de este descanso musical, vamos a continuar hablando de, bueno, a continuar el tema. Si antes del descanso comentábamos en qué ha consistido este rescate, segundo rescate al Estado griego, hemos comentado los mecanismos que se han creado y las contrapartidas. Hay una cosa que no hemos comentado y que podemos, que en la prensa económica de los últimos días, cuando comentan este rescate, dicen que estos mecanismos que se han creado, el Fondo Europeo que se ha creado para posibilitar rescates, líneas de crédito y tal, que de lo que la prensa económica dice es que es una alusión, un respaldo quizás a España e Italia, es como un rescate preventivo, ¿no? Que es facilitar los mecanismos de un rescate preventivo a Italia. Existe el riesgo de contagio y existe el riesgo de contagio. ¿Cómo está la economía europea? Claro, tú de lo que estás hablando es de ese último eje clave del acuerdo de la pasada semana, del que hablábamos, de los 17 de la zona euro, que es dotar de unas nuevas líneas de crédito beneficiosas para los países en este fondo de estabilidad financiera, ese fondo de rescate de la Unión Europea que ya se creó hace unos cuantos meses, casi podríamos hablar de un año quizá, y que consistiría en una especie de cortafuegos, una protección para la zona euro, de manera que con estas líneas de crédito se permitiría a países al borde del rescate como España o Italia a no verse obligados a optar a este fantasma del rescate y poder entrar, o sea, poder obtener financiación con estas líneas de crédito de la Unión Europea a niveles de intereses relativamente beneficiosos y no estar sometidos a los ataques especulativos de los mercados de deuda en los que, pues eso, Grecia se ha visto obligada a acabar pagando un 16% de intereses a sus acreedores, por lo que ha acabado necesitando el rescate. Entonces, una especie de prevención de cortafuegos, se supone, son estas nuevas líneas de crédito que se han aprobado para que países como España o Grecia podamos optar, en el caso de que en los mercados de deuda se nos presionara demasiado y se llegara a niveles del 7%, que se supone que es el nivel límite para que un país deba asumir pues que está en una situación de crisis tan importante como para verse abocada a un rescate por parte de la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional, y sustituir ese rescate por estas líneas de crédito pues eso, de financiación más con condiciones más beneficiosas para los países. No sé qué podemos decir de esto. Pues sí, lo que argumentan, ¿no?, lo que explican más o menos todo el mundo, es que estas líneas de crédito han sido pensadas para España y para Italia, fundamentalmente. Pues claro, Bélgica quizá también, ¿verdad? Sí, Bélgica también está en esa coyuntura, pero menos. Quiere decir, mientras haya que rescatar países con, digamos, un producto interior bruto pequeño, pues como Irlanda o como Grecia, pues es una cosa más fácil de asumir, pero hay que tener en cuenta, pues eso, que el producto interior bruto de España es considerable, es un tanto por ciento grande del de la Unión Europea, también el de Italia es un tanto por ciento, creo que Italia es el 16% del producto interior bruto de la Unión Europea. Entonces serían rescates pues bastante más difíciles de asumir, ¿no? O de llevar a cabo. Proponen estas líneas de crédito, pero claro, si analizas en perspectiva, si no haces un análisis de foto fija, decir, mira qué bien, que tenemos dinero, y ves un poco lo que viene pasando pues prácticamente desde enero de 2010, pues claro, tú vas analizando y te das cuenta, pues, que es lo que hoy decían un poco los grupos parlamentarios, ¿no?, de la izquierda parlamentaria hoy en el Congreso de los Diputados cuando se debatía este tema, que lo único que se ha hecho es comprar un poco de tiempo. Porque si tú estás sometido, o sea, estamos sometidos, pues bueno, veamos el ejemplo pues de una máquina excavadora o de un martillo pilón, ¿no?, que poco a poco va taladrando hasta llegar a romper, digamos, la protección que tiene. Aquí llevamos un año viendo cómo los especuladores van limando poco a poco, y cada vez haciendo las condiciones más extremas y haciendo más insostenible la viabilidad de los estados. Entonces, lo que hemos hecho, digamos, es añadir unos pocos centímetros de protección a eso. Claro, ¿qué es lo que está creando la situación insostenible? Porque hace un año la situación insostenible era alcanzar los 300 puntos en la prima de riesgo, ¿no? Ya sabéis que es ese diferencial de lo que se tiene que pagar por la deuda española respecto a la deuda alemana. Uh-huh. Y hace, pues hablábamos, ¿no?, de que el año pasado esa prima de riesgo estaba en torno a los 40-70 puntos. Exactamente. Y que se preveía como el escenario absolutamente insostenible el alcanzar los 300-400 puntos. Hoy estamos a 350, ayer, porque hoy ha sido un poco distinto, pero ayer estábamos a 330 puntos y la situación es insostenible, pero sigue siendo asimilable por parte de los estados. ¿En qué situación estamos? ¿En que estamos teniendo que pagar unos intereses y una cantidad de dinero a nuestros acreedores, que serán los bancos correspondientes, en este caso, por ejemplo, el banco chino? Estamos teniendo que pagar unos intereses por valor, o sea, del año pasado a este me parece que hemos aumentado ese pago en 1.000 millones de euros. Puede que me equivoque con esta cifra, pero me parece recordar haberla leído. Y a fin de cuentas, pues eso, estamos invirtiendo ese dinero de deuda pública que debería ser utilizado para impulsar una mayor igualdad social o equidad social, promover algo que tuviera que ver con el desarrollo social o con el desarrollo humano de nuestras sociedades. A fin de cuentas, lo estamos invirtiendo para para enriquecer a estos mismos bancos de inversión y a estos mismos acreedores monstruos financieros, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en eso consiste, joder, en lo que estamos sometidos, tengamos más margen de maniobra o no, hasta que no decidamos romper con esto de una manera radical, entendiendo por radical, yendo a la raíz del problema, estaremos igual de sometidos a este expolio y a este... Y a esta presión y asfixia que nos vienen imponiendo estos monstruos financieros, ¿no? Sí, sí. Lo que hablábamos con esto, que la mayor parte de, o sea, los países que han pedido rescate en la Unión Europea lo han hecho cuando han llegado a pagar un 7% de interés por su financiación en los mercados internacionales. Han aguantado mes arriba, mes abajo, semana arriba, semana abajo, pero han sido periodos muy cortos los que han conseguido aguantar por encima del 7 financiándose en los mercados, los estados. Ahora mismo la situación del Estado español, con estos aumentos de la prima de riesgo que comentabas, pues estamos en el 6,11. O sea, España, para colocar un bono a 10 años en los mercados internacionales, que es con el que se mide, con el bono a 10 años, tiene que pagar un interés del 6,11. Entonces, estamos muy cerca del 7. ¿Para qué sirve esa línea de crédito? Pues para que una vez rebasemos el 7 o nos aproximemos al 7, en lugar de sacar financiación por vía de estos bonos, utilicemos esas líneas de crédito. Pero claro, hay que tener en cuenta que esas líneas de crédito no son infinitas, son finitas, y que los ataques especulativos no cesan. Como bien comentabas, estábamos en una diferencia con el bono alemán a 10 años de 40 puntos básicos, y ahora mismo estamos en una diferencia que está entre los 350 y 380 puntos básicos. Y Irlanda está en una diferencia de 1.000 puntos básicos, Grecia está en una diferencia que ronda los 2.000 puntos básicos, Italia también. Entonces, con estos métodos que hablábamos antes o que aludíamos antes, y esta retroalimentación entre seguros y ventas y compras masivas de deuda y esta generación de inseguridades y sobre todo el papel de las agencias de calificación, lo que se va haciendo es eso, es que cada vez un poco más. Como cada vez es un poco más, cada vez necesitamos en el corto plazo más dinero para hacer frente a esos vencimientos de deuda de mayor interés, porque cada vez vamos haciendo el agujero más grande Entonces hay que quitarle un trocito al sistema sanitario, hay que quitarle un trocito al sistema de pensiones, hay que quitarle un trocito al INEM, hay que ir sacando dinero de donde se tiene, de precisamente de donde lo tiene el Estado, para ir poniéndolo, pues eso, para ir cubriendo esos intereses cada vez mayores. Entonces, pues claro, estos centímetros que decíamos que se ponen al escudo de los estados, pues principalmente de Italia y de España, y también de Bélgica, pues claro, pues son es una protección ridícula si no haces nada para frenar o combatir esos ataques, ¿no? Claro, quizá merezca la pena, ahora que estamos hablando un poco de, y nos hemos metido de lleno en lo que es la crisis de deuda pública, ¿no? Y no solo la crisis de deuda pública, sino el negocio que están haciendo todo este mundillo financiero y de economía especulativa con las deudas públicas de los estados, puede merecer la pena retrotraernos un poco a años atrás, antes de la quiebra un poco de parte del sistema financiero mundial, y atender a de dónde procede esa deuda pública, ¿no? ¿Y para qué está sirviendo esa deuda pública? Ya lo mencionábamos un poquito antes, pero quizá merezca la pena retomar a qué fines está sirviendo y a qué objetivos está sirviendo esta deuda pública. ¿Y de dónde surge? Hombre, claro, merece la pena porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que España era un país muy poco endeudado. Tenía solo un 30%. Debía solo el 30% del Producto Interior Bruto, que es como se mide, la deuda pública, del conjunto de su riqueza. La deuda era del 30 y algo por ciento. Uh-huh. Antes del estallido de todo lo que es la burbuja financiera también creada por, al fin y al cabo, por los grandes bancos de inversión y sus ramificaciones con todo el asunto de la titularización de hipotecas y demás historias que no tenemos tiempo de entrar hoy, pero ya entraremos a fondo otro rato si queréis y nos lo pedís por ahí. Entonces, pues claro, ¿de dónde procede la deuda? Estábamos mencionando, volvamos al tema. Pues esta deuda es, pues esos rescates a los bancos que estábamos hablando antes. Pues, por ejemplo, España le dio 50.000 millones de euros a la banca. Uh-huh. Y luego ha tenido que hacer 200.000 millones más de euros en avales a la banca. Uh-huh. También, pues, el plan en un primer momento supuso 50.000 millones. Luego aumentó la cantidad de Estado a 73.000. También se ha financiado... El plan de pensiones fue un recorte de 80.000 millones. Se ha financiado la venta de automóviles. Se ha financiado... Es decir, hemos comprado el roto que habían hecho los bancos, lo hemos comprado entre todos y nos hemos endeudado. Los bancos y la empresa privada, porque, por ejemplo, toda la potenciación de la rehabilitación en viviendas y el pago de las administraciones públicas a la financiación de la rehabilitación de viviendas antiguas ha sido una operación más de estas. Exactamente. Y estamos hablando ya no de bancos de inversión ni nada, sino de empresas privadas. Exactamente. Entonces lo que se ha hecho es comprar toda la deuda de la banca, paliar las pérdidas y mantener y sostener a todos los especuladores inmobiliarios de la construcción, agencias inmobiliarias y grandes empresas como las del automóvil, las de los electrodomésticos o más empresas de tipo. A la gente que se había hipotecado para comprar una casa se le ha dejado tirada, esa no cuenta, pero toda la demás deuda la hemos asumido entre todos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos hemos duplicado la deuda pública que tenía España. Ahora andamos rondando el 70% de deuda. Eso el 70% del PIB. Del Producto Interior Bruto. ¿Eso qué es? Pues eso es una puerta de entrada a los ataques de estos especuladores. Tenemos mucha deuda. Un nivel más de vulnerabilidad frente a todos estos monstruos. Exactamente. Entonces, todos estos lo que buscan son quién es más vulnerable y dónde pueden sacar el máximo beneficio al plazo más corto. Entonces, pues bueno, el sitio más vulnerable fue Grecia, después pues han venido, pues eso, pues han venido Irlanda, ha venido Portugal, y el siguiente... Bueno, no nos olvidemos de Islandia también. De Islandia, y el siguiente es el Estado español. El siguiente es el Estado español y detrás va Italia. Y aquí yo creo que merece la pena también retomar un poquito estos mecanismos de especulativos que habíamos hablado y de cómo se consigue este negocio con la deuda pública de los estados a través de esas maniobras compaginadas y parejas de, por un lado, los bancos de inversión, que son los que en un primer momento poseen los bonos que los estados deben emitir para obtener esa financiación, ¿no?, que es en lo que consiste la deuda pública. Estamos hablando de, por un lado, los bancos de inversión que poseen la titularidad de esos bonos, Por otro lado, las aseguradoras y, como una tercera pata de todas estas maniobras, las agencias de rating, las agencias calificadoras que tenemos como referentes, bueno, como únicas existentes hasta este momento, ya veremos a partir de este momento qué ocurre, a Moody's, a Fitch y a Standard uh-huh. Poor's, y bueno, ¿cuál es ese papel y al servicio de quién están estas claro. agencias de calificadoras? Sí, son tres agencias que monopolizan por completo el mercado y su papel es... Cuando dices agencias, uno tiende a entender que es un ente público. Exactamente. No es un ente público, es un ente privado y además es un ente privado con ánimo de lucro. Entonces, lo que hacen es... bueno, realmente su persona jurídica es de periodista, uh-huh. de agencia periodística en Estados Unidos y ahí se protegen. Entonces, ellos son los que dicen qué producto es fiable y qué producto no es fiable. Entonces, califican los productos financieros en función de unas letras. La triple A mayúscula es la máxima financiación y la hay una escala graduada. Y la triple C es bono basura, que corres un riesgo de impago total y absoluto. Entonces, el papel que han estado jugando estas calificadoras, pues claro, estas van de la mano, porque son los que sacan al mercado los productos financieros, son quien pagan a estas agencias porque se los califiquen. Entonces, cuando por ejemplo, en el hundimiento inmobiliario, todas las hipotecas subprime y todos estos productos que eran productos basura, absolutamente basura, que como luego se ha demostrado, pues estas agencias calificadoras los estaban calificando con la triple A, que es la inversión más segura que existe. Entonces, después de que los especuladores hundan la deuda, como ha pasado ahora con Grecia, sí. y se saca este rescate, por ejemplo, a la semana siguiente, es decir, ahora mismo han llegado las calificadoras esta semana y han bajado el rating, o sea, la calificación de los bonos griegos, provocando esta segunda crisis que tenemos ahora mismo, que es cuando España está en el 6 y pico, su prima ha subido un montón. Y que es cuando entran las aseguradoras a vender los CDS con un valor inflado, obteniendo unos réditos del copón en un corto plazo, pero más que corto plazo. Exactamente. Es decir, se cierra un ciclo, es la bola de nieve de la que antes hablábamos, y a la que o se rompe de alguna manera en el origen de todo este conflicto, o nos vamos a ver, pues eso, sometidos a sus, a, evidentemente, su injerencia, esa pérdida de soberanía de la que hablábamos antes, ¿no? De en este caso el pueblo griego, porque es que no vamos a tener otra que plegarnos a las condiciones que les dé la gana imponernos, pues por mor de su beneficio. En fin, exactamente. ¿Qué es lo que nos queda? Porque tenemos que ir terminando. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Resistir? No. ¿Expropiar? ¿Qué? Exactamente. Lo que nos queda y la única solución a todo este asunto es prohibir directamente todos los derivados financieros. Hay que tener en cuenta que con esto que llamamos neoliberalismo y desde los 80, con toda la desregulación y la globalización y la cultura que hay del préstamo, todo el dinero, es decir, todas las plusvalías que las multinacionales y los grandes explotadores y las grandes fortunas están sacando, todas esas plusvalías, es que es el dinero que la gente trabajadora y la riqueza que la gente trabajadora produce, se los han llevado a este tipo de mercados financieros. Y lo que van haciendo es crear una burbuja especulativa tras otra, que genera, desde los planes de ajuste y las pensiones, a 100.000 personas, a 100 millones de personas más en pobreza extrema que hay ahora mismo con la burbuja alimentaria que han montado o con la subida del petróleo. Entonces, hasta que no se consiga que esa riqueza deje de estar en esas manos ociosas, improductivas y muertas, que lo único que quieren es el cortoplacismo a costa de la vida y de todos los sistemas de bienestar de los seres humanos, eso lo que hay que hacer es recuperar ese dinero y llevar esa riqueza a la población y llevar esa riqueza a la sociedad. Y es la única forma de conseguir que este asunto se revierta. Es decir, mientras se siga permitiendo la desregulación y todo tipo de estos productos derivados y esos productos secundarios financieros que no tienen ninguna regla y que se mueven por todo el mundo con toda la tranquilidad, pues seguiremos así, plan de ajuste tras plan de ajuste y hambruna tras hambruna y encarecimiento de productos, porque los productos no se encarecen por los salarios, en contra de lo que se habla, sino los productos se encarecen por los aumentos de beneficio empresarial y por esa plusvalía y por esas riquezas que luego se destinan, pues como vemos, a genocidios y asesinatos. Para terminar, un par de recomendaciones, a pesar de que existen muchas salvedades con las que toman estas dos recomendaciones, pero bueno, si queréis profundizar un poquito más con el tema de todo el mogollón este especulativo financiero y toda esa esfera paralela de economía ficticia, podéis tanto ver el documental que ha cogido tanta fama, Inside Job, digo salvedades, porque evidentemente es un documental muy socialdemócrata, pero explica muy bien cosas importantes. Y por otro lado, también con salvedades, se puede tomar el libro de Juan Torres, La crisis de las hipotecas subprime, ¿por qué se cayó todo y no se hundió nada? Os dejamos bien acompañados con La hora del ahorcado y nos encontramos la semana que viene, ¿no? Pues nada, compañeros, hasta aquí ha llegado Lucha Libre, el programa de Acción Social y Sindical Internacionalista. Como todas las semanas, nos encontramos a la semana que viene a la misma hora. Hasta luego. Porque al gigante del sistema hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. La palabra tiene forma, tú verás la dimensión. La calle está gritando, está diciendo cosas.